es que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Hola, mi nombre es Patricia, soy trabajadora social de Cruz Roja Zaragoza y quiero mandar a los compañeros del programa Con la casa en la mochila de Radio Topo mi más sincera felicitación por su primer aniversario en este programa de radio. Hola amigos de Con la casa en la mochila, en este 3 de agosto paso a presentar el contenido de este programa. Para empezar traemos a Kaira, la exótica Kaira, con sus consejos y noticias. El inefable Saroni, con literatura de garaje. Nuestro sabio particular, el fuereño, con otros mundos. Manuela, un portento de la música. Fuereño y Kaira hacen un programa, una entrevista a Patricia. Para terminar, servidor, en la nueva singladura de... Bueno, en esta nueva singladura, Cosas de Víctor. Bueno, que os guste el programa. Queridos oyentes, ¿y qué os voy a contar hoy? Pues que el olor a romero ayuda a recordar. No solo lo dice la sabiduría popular, sino la misma ciencia. Si Shakespeare ya puso en boca de su Ofelia aquella frase de «aquí traigo romero, que es bueno para el recuerdo», ahora descubrimos que en ella había una pista acertada sobre su auténtico poder para mejorar la memoria. El estudio más reciente sobre esta cuestión ha descubierto que el aceite esencial de romero permite a las personas acordarse de hacer las cosas, un hallazgo que completa el realizado por investigaciones anteriores acerca de su utilidad para evocar el pasado y, en general, para mejorar la memoria a largo plazo. Así, tras una serie de pruebas realizadas a personas sanas por un equipo de psicólogos de la Universidad en Newcastle, Reino Unido, se ha concluido que el aceite esencial de romero aumenta entre un 60 y un 75% las probabilidades de recordar hacer cosas tan cotidianas como tomar un medicamento, acudir a una cita o acordarse de una seña de una señalada fecha. Ayuda a hacer cálculos mentales, además de mejorar la memoria a largo plazo y la capacidad de realizar ejercicios mentales de aritmética, por lo tanto, este nuevo hallazgo le atribuye una gran capacidad para fomentar la memoria prospectiva, convirtiéndolo en un remedio fantástico para la vida moderna. Se lo tenemos que decir a los de Saber y Ganar, a ver si van a tener suerte oliendo un poquito de romero. No en vano, los participantes del estudio que se encontraban en la habitación con olor a romero obtuvieron puntuaciones mucho mejores en el desempeño de este tipo de actividades que precisaban recordarse para su ejecución. Hay otros beneficios del romero. Es un aliado incondicional para los dolores. Es un excelente antiséptico, antioxidante, astringente y es sumamente efectivo en enfermedades circulatorias y para aliviar contracturas musculares. También es muy bueno para combatir los enfriamientos, las infecciones en las mucosas de la boca, la gingivitis e irritación en el colon y para aliviar dolores de cabeza. Hay estudios sobre los efectos de los aromas naturales y cómo pueden influir en el desempeño mental. Reuters Health, el autor del estudio de Mark Mox de la Universidad de Newcastle, nos dice estas cosas. Para investigar los efectos de las esencias, Mox y sus colegas realizaron un experimento que incluía a 144 adultos jóvenes. Los participantes efectuaron pruebas de atención o de tiempo de reacción mediante el trabajo en cubículos, ya sean sin aroma ambiental o con aroma de lavanda o romero. Se observaron la memoria de largo plazo, como recordar palabras y recordar imágenes, y la memoria de trabajo, como recordar una serie de números. Los adultos que estaban trabajando en los cubículos con esencia de lavanda presentaron peor desempeño en las pruebas de su memoria de trabajo y de tiempo de reacción que sus compañeros que trabajaron en cubículos sin esencias. Por otro lado, quienes trabajaron en cubículos con esencias de romero tuvieron mejor memoria de largo plazo que los que trabajaron en cubículos sin esencias en el ambiente. A pesar de los hallazgos de que el romero parece mejorar la memoria a largo plazo y el estado de alerta, Moss nos recomendó que los estudiantes inhalaran la esencia la noche previa a un examen. El aroma nunca va a tomar el lugar del trabajo arduo, explicó. Bueno, eso parece que está claro. Lo que creo es que estos efectos en sí no van a cambiar la vida. No podemos tomar un atajo o un arreglo rápido, aclaró Moss. Sin embargo, puede ser que usemos compuestos naturales para mejorar nuestra vida cotidiana. Y es de lo que se trata esta sección, de hacer cosas que son sencillas, fáciles, muy baraticas, que la podemos utilizar cualquiera y que sabemos que en Zaragoza, por ejemplo, tenemos romero, tenemos lavanda, que la tenemos plantada por nuestros jardines, así que hay que buscar e investigar, compañeros. Y diremos que ciertamente la lavanda es buena si uno desea relajarse y el romero es bueno si quiere sentirse un poco más alerta, no quiere tomar cafeína en la mañana, por ejemplo. Vamos, lo ponen casi como un sustituto del café. Y terminamos. Aquí traigo romero, que es bueno para el recuerdo. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Esto es una frase de Carl Rogers que asumimos como si fuera nuestra. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. herida de muerte. De cómo los sentimientos pueden saltar hechos pedazos, sin saber cómo ni por qué. O de cómo puede ser uno tan idiota de creer que se podía vivir sin dejar de soñar. O de cómo tener tan mala suerte de caer en una realidad oscura. O de cómo uno puede ser capaz de tener un egoísmo a prueba de balas. O de cómo uno puede ser tan débil como para necesitar amar por encima de todo. O de cómo distinguir cuando la gente se ríe de cuando la gente se te ríe. O de cómo no estar capacitado para prevenir los errores. O lo que es lo peor, ser tan cruel de no perdonártelos a ti mismo. O de cómo uno puede ser tan idiota de mantener viva la esperanza. Amigos, todo lo que os leo lo escribo, esto no se hace cada semana, lleva tiempo. Y voy a hacer un ensayo con una fábula, tomarlo esto como fábula y a ver lo que sacáis de ello. El gitano decidió tomar una vida al margen de la desenfrenada, devoradora, sin sentido vida que llevábamos la mayoría. Decidió construirse con unas tablas un pequeño refugio contra el frío y la lluvia. Decidió vivir de las sobras que expulsaba la sociedad. No quería cuentas en un banco. No quería tener más propiedades que su astucia. No quería depender de los caprichos de ningún tirano. No quería ser más alto, ni más guapo, ni más moderno. Quería reunirse con amigos y una guitarra para cantar a la alegría. Pero un día apareció el gran monstruo. Le dijo que tenía que llevar una placa de identificación con un número asignado, tenía que tener domicilio fijo, tenía que trabajar para alguien, tenía que tener dinero, tenía que tener una placa de identificación de su perro, el cual llevaba mucho tiempo a su lado voluntariamente. Y lo mejor, no podía usar las sobras ni la chatarra. Qué difícil le resultaba entender todo esto cuando su vida consistía en poder alimentarse día a día. Reflexionó. La única opción que le dejaba el gran monstruo era ser esclavo suyo, con lo que decidió rebelarse. De nada le sirvió. Fue castigado duramente. Ya sabes, no intentes ser libre, pues aparecerá él y te mostrará un papel que dirá: cualquier parte de este mundo tiene propietario. Ascultă cu casa în spate. lenu kergi mengichi sagbi. Ij, seddat vidhanshit. Escucha con la casa en la mochila. En estas fechas veraniegas se cumple el primer centenario de la Gran Guerra, hoy llamada la Primera Guerra Mundial, la más atroz de todas según los conocedores, con las estrategias sangrientas militares del siglo XIX y la tecnología del naciente siglo XX. Liguemos esto con la literatura, con uno de sus personajes, que también hoy cumpliría, si viviera, 100 años. Sí, hablamos del argentino Julio Cortázar. Aunque nació en la bella Bruselas, dice él que por casualidad nació exactamente cuando bombardeaba la ciudad las tropas del Kaiser, irrumpiendo su neutralidad que tenía Bélgica. Cosa curiosa, vino al mundo en violencia, para ser siempre, según sus palabras, un pacifista comprometido. Por cierto, esta gran batalla quemó la famosa biblioteca de la ciudad universitaria Bélgica. Más de 250.000 volúmenes quedaron reducidos a cenizas. Y hablando de universidades, nuestro hoy comentado jamás fue alumno de ninguna universidad, pero sin embargo fue maestro en una universidad argentina, impartiendo clases de literatura francesa. Pero antes, ya que su formación fue de normalista con especialidad en secundaria, impartió clases en algunas escuelas primarias, después pasó a secundaria, como lo comentamos, dando clases de civismo. Por eso, quiero pensar que su obra tocha, que se llama El Profesor, en honor de aquella experiencia, obra que su editor se negó a publicarla. 1,93 m medía nuestro escritor, con sangre vasca por parte del padre, con sangre francesa y alemana por parte de su distinguida y devota y culta madre, que ella sola sacó adelante a sus dos hijos. Poseedor de una inteligencia intuitiva singular, Juan Rulfo declaró que se decantaba por la obra de él, las más cortas. Con cierto dejo o acento francés al expresarse, no obstante que, aunque nació en zona de habla francesa, como es Bélgica, prácticamente inmediatamente a los meses se fue a vivir un tiempo con su familia a Suiza e inmediatamente también a la ciudad condal hasta que terminó la guerra, llegando a Argentina nuevamente con sus padres argentinos, pero también de descendencia europea, entre los 3 y los 4 años, no regresando a Europa hasta 1949, también vía buque, también por la capital de Cataluña. Declaraba que sus muy lejanos sueños de su niñez temprana añoraba la Plaza de las Arenas y sus colindancias comerciales, donde jugaba entre otros lugares que lo llevaba la madre. Escritor temprano, impreso tardío. Ofertas de empleo al estilo Cortázar. Se requieren gente conocedora de vinos tintos nórdicos. También veterinarios expertos en pingüinos de Groenlandia. Todas las solicitudes, todos los personajes deben tener como mínimo 2 años de experiencia, con conocimientos plenos del idioma local, constancia de sólida solvencia y un total conocimiento de la cultura del lugar de adopción. Para aquellos que deseen salir este fin de semana, también algunos lugares están de fiesta. Nuestro quijotesco Tomelloso está de fiestas. Su famoso guateque, con todo lo que conlleva, es uno de los más prestigiados y numerosos a nivel nacional. No lejos de ahí, en Valdepeñas, también está de manteles largos. Por cierto, sus fiestas recuperan sus luces en el cielo. Sobre el tema, recordemos que en Madrid los vinos de Valdepeñas han sido por muchos años los dueños del mercado. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy Manuela, que lo que están escuchando ahora es el coro de Guinea en Zaragoza, la Torcha. Estaré presentando sus canciones para que conozcan más su repertorio. Bueno, ahora voy a cantarles una canción de mi abuela, Estrella Balboa, que le dedicaron esta canción. Yo soy criolla, entonces yo tengo canto en el idioma criollo. Yala mama kiss wine because they kiss his daughter. Yala mama kiss wine because they kiss his daughter. I swear, yala mama, nabafia mane na inde kiss your daughter. I swear, yala mama, nabafia mane na inde kiss your daughter. Hola, cariño, ya estoy de vuelta. Voy a cantarles una canción de mi repertorio que se llama de Diane Warwick, que se llama I'll Never Be Loved Again. Like this. You look inside my fantasy and make each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never be loved this way again. I know I'll never love this way again. So I keep holding on before the good is gone. I know I never love this way again. Hold on, hold on, hold on. Tomorrow, reach out back for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'm standing here and remember just how good it's been. I know I never love this way again. I know I love this way again. So I keep holding on before the good is gone. I know I never love this way again. Hold on, hold on, hold on. Love this way again. So I keep holding on before the good is gone. I know I never love this way again. Hold on, hold on. I know I never love this way again. So I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on, hold on. Hola, estamos aquí esperando que le hayan gustado la canción y vamos a seguir un poquito por la... Yo he hecho un análisis y he hecho mis comentarios. Primero he hecho el análisis sobre la personalidad de los componentes de la guerra civil norteamericana. Primero voy a mi comentario no sé si me dará tiempo decirlo, pero voy a leeros comentarios de todo lo que estuve hablando, que fue Abraham Lincoln, Andrew Jackson, Antebellum, Decisión, Fuerte Sumter, Fuerte Warner, George, Stewart Glory, Guerra Civil Norteamericana, Historia de Estados Unidos, Regime 54, Massachusetts, soldados negros, Van Cotsin, Williams, Age, Johnson, todo eso les estuve explicando, pero vamos, hay dos comentarios aquí que son mexicanos, americanos, que hicieron su comentario cuando en el ordenador yo saqué los comentarios de ellos. Quiero primero leer el comentario de ellos, sobre todo la historia que les estaba contando. Bueno, el primero que se llama, es un mexicano americano, se llama Kenia Fernández. Y dice, muy iluminante esta reseña. También se dice que la participación negra estadounidense en la Guerra Mundial, participaron los africanos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Fomentó los cimientos de la lucha afroamericana por los derechos civiles, al ver que en el extranjero los trataban como americanos, no como negros. Ellos se ofrecieron a luchar en la guerra europea también. Señores, fue una bendición los esclavos africanos que fueron a Estados Unidos, fue una bendición. Yo les contaré después todo eso. Que se ofrecieron ellos mismos a sacrificarse para la guerra de otra gente y todavía lo hace sus descendientes. Pero vamos, y le contesta otro americano mexicano que se llama Roberto Barreto Velázquez. Y dice, querido Kenia, tienes toda razón. La participación de soldados negros en los conflictos internacionales de los Estados Unidos fue un factor clave en el desarrollo de la lucha afroamericana a favor de los derechos humanos. El contacto con otras realidades sociales ejercían un impacto muy fuerte entre los soldados negros. Un caso interesante es del soldado afroamericano David Fojen, que fue un voluntario pelear a la guerra filipina en el comienzo de los siglos XX. Terminó uniéndose a la guerrilla filipina en reacción a la violencia racial de la que fue testigo. Señores, los bisnietos de los esclavos africanos se han ofrecido de hacer un mundo bueno para nosotros, pero hay problemas. Tenemos problemas porque muchas veces, señores, muchas veces se nos pone encima, los ojos se nos va encima sobre las cosas de petróleo y de oro y todas esas cosas, señores. Pero ellos tienen esa cosa en su corazón que tienen que ayudar al mundo entero para liberarles, señores. Y yo tengo la esperanza de que quiten sus ojos en la riqueza y se concentren en lo que hizo sus antepasados. Yo voy a hacer mi propio comentario. Hasta luego. Jericho, Jericho, Jericho, such a fit through battle, Jericho and the walls came tumbling down, hallelujah, such a fit through battle, Jericho. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. A ver, Patricia, ya nos interesaría un poco que nos contaras cuánta gente, o mejor, qué entidades o asociaciones están trabajando también, porque sabemos que además de Cruz Roja hay otras entidades que trabajan por la noche acercándose a esa gente que está viviendo en la calle. Uh-huh. Sabemos que hay entidades de carácter religioso, voluntario, desconocemos un poco este dato y nos gustaría que nos contaras tú cuál es tu experiencia con estas entidades y quiénes están trabajando por la noche. A ver, no hay un registro concreto de todas las entidades que trabajamos con personas sin techo y en calle en la ciudad de Zaragoza, pero sí que entre nosotros nos conocemos, ¿no? Más o menos, porque hemos establecido contacto, porque hemos coincidido en la calle atendiendo a las mismas personas y porque nos lo han dicho las propias personas que a están las que atendéis, claro. Sí, eso es. Nosotros desde Cruz Roja conocemos a Misión Urbana de Zaragoza, el grupo de evangelistas, ajá, que salen un par de días a la semana por la ciudad y realizan, bueno, no sé si habréis tenido la oportunidad de hablar con ellos, pues supongo que ellos mejor que nadie os podrán explicar qué es lo que hacen. Luego también sabemos que la asociación Reto sale un día a la semana, los viernes concretamente, por la noche, y los, la asociación Amigos Mira. ¿Perdón, Amigos? Mira. Ajá, no había oído. Pues el año pasado se pusieron en contacto con nosotros porque tenían ya puesto en marcha un proyecto denominado Abrigo Solidario en otras ciudades de España, uh-huh, y querían implantarlo aquí en Zaragoza, pero antes querían saber qué es lo que se estaba haciendo y por eso hablaron con nosotros. Ellos en principio salen los miércoles, también por la noche, haciendo ronda por la ciudad, proporcionando ayudas materiales. Y, ayudas materiales, te refieres a alimentos, ¿no? Alimentos. Creo que ellos también ropa, mantas. Bueno, pues vemos que la gente de la calle está más o menos cubierta, ¿no? Más o menos, ¿no? Y por, pues porque igual no es suficiente. Claro, o igual se duplica a veces y no se da todo exactamente lo que hace falta, ¿no? A veces, hombre, es que a veces no es solo dar. Claro, claro, hay otras cosas, claro, que faltan. Creo que eso es lo del día, ¿no? Falta lo. Y que no todo es material. No todo es material, exactamente, no. Exactamente. A veces simplemente con el hecho de que se reconozca un derecho y se haga efectivo, como el derecho a la vivienda. Claro. Pues eso. Sí. Pero bueno. Bueno, este, una parte importante son los voluntarios, uh-huh, gracias a ellos por su participación. Uh-huh. La Cruz Roja tiene trabajo coordinado con un socialista muy importante en España, que ha estado, hará unos meses, leí un artículo en un periódico nacional, hablando a la gente sin techo, ¿no? Pero sobre este tema, ¿cuánta gente menos consideras tú que estaremos en situación de calle en la actualidad? Somos muy visibles y a veces, la mayor parte de las veces invisibles, pero somos tantos. A ver, la ciudad de Zaragoza y en calle que pernocten en cajeros, bajo puentes, en una plaza, en un porche, pues aproximadamente unas 200 personas. Luego, a estas 200 personas que están en la calle, por ejemplo, en la misma noche, como puede ser las noches de los recuentos, sí, habría que unir o sumar las personas que se encuentran temporalmente en albergue y refugio, recursos de alojamiento de emergencia que acogen como mínimo pues 7-14 días. Luego ya la estancia se puede ampliar en función de cada caso. Y en ese caso, el resultado de la suma de los 200 de calle más los que están alojados en albergue y refugio, pues estaríamos hablando de unas 450-500 personas. Claro, en la ciudad de Zaragoza. Y no hablamos de ocupas, ¿no? De la gente que está ocupando. Hablo, claro, literalmente del que está en situación, o sea, en sin techo. Uh-huh. En techo precario hay muchísima gente, muchísima más gente, claro. Uh-huh. Es difícil de calcular, ¿no? Esto. Existe un mapa de infravivienda realizado, uh-huh, hace unos meses en la ciudad de Zaragoza y un programa de atención, ajá, social en situaciones de infravivienda. Un programa que se gestiona, sí, desde Ozanan, sí, y al Ayuntamiento de Zaragoza, que os podrían hablar de esos casos de personas sin hogar, sí, pero no sin techo. Nosotros, ¿vale?, les llamamos sino que se techo precario, les llamamos. Nosotros, sí, somos sin techo y techo precario, y desde luego, claro, nuestros oyentes son todos, bueno. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, 500 personas, pues igual entre un millón son pocas, pero son son suficientes como para plantearse que necesitan nuestra ayuda y que algo está fallando en el sistema. Claro. Queríamos preguntarte, Patricia, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y también un poco qué es lo que menos. Y también nos puedes hacer una pequeña esfuerzo como de una visión de futuro. ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara para que todo lo que estábamos hablando ahora, para que no hubiera tanta gente en la calle, ¿no? Lo que más me gusta, sobre todo, es el trato directo con las personas. Cuando yo decido estudiar trabajo social, lo que quería era trabajar con las personas y, bueno, indistintamente de si se trata de personas sin hogar, personas con adicciones, personas que tienen ya un problema o que con las que hay que trabajar la prevención de otros. Personas, bueno, en mi caso o en el caso de las personas sin hogar, muchas veces son personas solas que han roto con su red, con su sistema familiar de origen o adquirido. Eso es quizás lo que menos me gusta, el que no podemos contar con el entorno con el que pues personas en situación normalizada pues sí que cuentan, pues cuando surge algún problema, el poder llamar a alguien de tu familia y contarle el problema y contar con sus potencialidades sumadas a las tuyas para resolver, pues en ese caso, en el caso de las personas sin hogar, es difícil. Y bueno, por el futuro, lo que te decía, no sé. El tema del futuro, pues a ver, me gustaría que se disolviera esa barrera de acceso a una vivienda normalizada. Ya no estoy hablando de una vivienda con piscina, con portero, simplemente pues un lugar donde una habitación digna en un momento determinado, recogido, ¿no? Sí, donde poder sentirse incluido en una comunidad de vecinos, en un barrio, desde donde poder invitar a quien quieres a que se vaya a tomar un café y así. Porque bueno, a veces siento que que la propia administración pone limitaciones a ese acceso a esa vivienda, por lo tanto es la propia administración la que perpetúa pues, que se den casos como estos. Siempre, a ver, no es responsabilidad exclusiva de la administración, sino de la sociedad y de la persona, ¿vale? Porque sí, las responsabilidades son compartidas, sí, incluso del propio individuo a veces, ¿no? Sí, son... así es. Sí, sí, pero bueno, depende de cómo sean las políticas de, ¿no? Que se apliquen, se funciona de una manera mejor o peor, eso está claro, o sea, no pasa nada, se puede criticar, ¿no? A la administración se debe, bueno, para que aprendan y para que aprendamos todos. Claro, para que aprendamos todos, exactamente. Pues te vamos a hacer una pequeña encuesta, Patricia, ya hemos acabado y ahora era un poco así como triste el tema, pero vamos a intentar que cambie un poquitín. Y bueno, te empiezo preguntando yo, ¿qué prefieres, zumo o café, Patricia? Pues creo que te suena. Café con leche y descafeinado. Se están cumpliendo 100 o 150 años de instalar la Cruz Roja en España, específicamente en Pamplona. Por cierto, el directivo de ahí fue el que dio el inicio de estas famosas fiestas. La Cruz Roja atiende mares, montañas. ¿Tú qué prefieres en tu cosa de descansar? ¿Mar o montaña? Pues la verdad es que me gustan las dos. ¿Me puedo decantar por ambas o...? El mar me relaja, pero siempre que pise fondo. No, a ver, me da pues miedo. A lo mismo. Y la montaña, pues eso, respirar profundamente en un espacio al que no estás acostumbrado porque estás rodeada de asfalto y pisos. Eso, una canción con la que te identifiques, Patricia. Bueno, una que te guste, o que sea la tuya, o la que más te sabes. Pues bueno, te puede identificar o no. Pues la verdad es que no soy muy muy de música. A ver, a mí me gusta escuchar la radio, solo de escuchar Radio 3 y me gustan las músicas variadas en distintos idiomas. Yo he de decir que me fijo más en la musicalidad, en la melodía que en el mensaje. Sí, porque bueno, a veces profundizas en el mensaje y dices, oh madre mía, ¿qué es lo que está diciendo esta canción? Es sexista, está haciendo apología del consumo de drogas, bueno, esas cosas. O es demasiado romántica y no te sale ninguna canción empalago. De ahora o de cuando eras más pequeñica, cuando eras adolescente o así, algo que oías en las fiestas o alguna cosa así. Un idioma para cantar, inglés, francés, italiano, español, te da igual. El francés sí, sí que me gusta. Y eso que no lo hablo, pero bueno, me encanta cómo suena. Bueno, pues ya te buscaremos alguna que veamos que te pegue. Venga, pues. Hay una película que la gente de mi edad recordamos, que son las chicas de la Cruz Roja. Usted no les tocó, pues son jovencitas. Pero hablando de ¿qué te gustaría? ¿Una buena excursión en bici o navegar en una piragua en ese hermoso Ebro con una noche de luna? Ay, pues creo que me decanto por la bici, porque de noche y en el río, mal. Que a mí me da un poquito de miedo. Eso es porque lo has probado poco. Es que yo soy un poco miedosa. Yo con los pies en la tierra. Aunque sea sobre los pedales. Y ya, luego con agujetas, vale, no pues pasa nada. Vale, vale, pues en la bici está bien también. Te pasaremos una vía verde para que hagas. ¿Una estación del año? Pues mira, primavera. Aunque he de decir que me encanta cuando cambiamos nuestros relojes y más se alarga el día, ¿no? Sí, claro. Sí, y eso coincide con el verano. Sí. Hay muchas cosas en las que ayuda la Cruz Roja a todo tipo de personas, no nomás a los sin techo. Es una institución con muchos aspectos. ¿Qué preferirías para dormir? ¿Saco, que nosotros llamamos San Blas, o unos buenos cartones? ¿Qué preferiría? Pues se puede dentro de saco y sobre cartones. Claro, qué lista. Pues has elegido, yo creo que muy bien. Dentro de saco, sobre cartones o cubierta. Sí, sí. O cubierta, además de con el saco, con los cartones, porque aíslan bastante. Y eso no porque tenga yo experiencia en ello, sino por lo que he observado y lo que nos han contado. Sí, pues nada, y una última pregunta, Patricia, ¿qué es? ¿Y con la casa en la mochila qué es? ¿Lo conoces? ¿Te suena de algo? ¿Me sonáis vosotros? ¿Me suena vuestro cartel? ¿Me suena vuestra frecuencia? Pero he de decir que no he escuchado hasta el momento ninguna emisión del programa. Pues llevamos un año ya, o sea que vas a tener que escucharnos porque ya hemos hecho el primer aniversario. Felicidades. Gracias. ¿Tú cuál vas a, te va a tocar el programa 53, el primero, el segundo año? El primero del nuevo año, sí. Así que se tendrás que escucharlo. Pues sí. Bueno, pues le agradecemos aquí a esta trabajadora social incansable que sacrifica sus noches porque trabaja todo el día y también está en las noches con frío, calores, como los carteros o los bomberos, siempre participando. Gracias por lo que haces, por la gente que nos vemos obligados a estar en esas necesidades y que la institución siga para siempre. Muchas gracias a vosotros. Hola, soy Víctor y estas son mis cosas, cosas de Víctor. En este espacio que me brinda con la casa en la mochila, pretendo no dejar indiferentes Seguiremos en esta nueva singladura fomentando la poesía, sobre todo de los sin voz. Os invitamos a que vengáis in situ y en directo a leer vuestra obra. Para ello, para expandir la ola emergente que bulle en vuestro interior, cuento con vosotros y con mis compañeros de equipo, naturalmente, entre los que cuentan poetas insignes como Saroni y José Ramón. Saber que la comunicación o el efecto de la emisora sin nuestras cuerdas vocales sería un esfuerzo ímprobo e inútil. Es también un esfuerzo de generosidad inapelable ofrecer nuestros bullires interiores a vosotros, gentil auditorio. Perdonad pues una vez más mi léxico de parado obrero con techo precario, aún milagrosamente sin techo. Empezamos. Al principio creí que una estrella brillaba de vida. Que no se una notica más, como diría nuestro sabio fuereño. Traeremos ciudadanos de segunda. Luego, si no habéis entendido, entenderéis. Pero vayamos a grano. Antonio Fernández, poeta, humanista, budista, primer premio del séptimo certamen del Instituto Corona de Aragón, año 2011. Y he aquí su poeta triunfante, El Señor de la Oscuridad. Sin miedo ni libertad, me dirijo a un sitio sin lugar, sin nariz ni orejas, ni alegrías, sin tristezas, donde se encuentra la paz. Por el camino te encuentro, arquitecto de mis tormentos, con mis manos deber estrangular. Calma, quietud y sosiego son atenazados por la mente charlatana. Tienes que bla, bla, bla, bla, una vez más. Rey de guerras, codicias, egoísmos y avaricias, el señor ego se sale con la suya y me gana la batalla, otra vez, chas. No son los fascistas, no lo son banqueros, tampoco capitalistas contra los que he de luchar, porque el enemigo está dentro, no afuera. La batalla contra el señor oscuro he de ganar. Inspirar 5 veces, expirar 10 y veréis. Pronunciar om, menudo colocón. En ningún sitio, sin emociones ni ideas preconcebidas. Forma de vacío, vacío deformado sin lengua, ni cuerpo, ni espíritu, ni olor, ni sabor. Voy caminando por el vacío de la flor. Seguimos con Antonio Fernández, lo tengo que decir, es de origen andaluz, tierra de poetas, aunque es zaragozano. El cerebro reptiliano, Antonio Fernández. Mi casa, mi coche, mi novia, el cerebro reptiliano. Mis dineros, mis hijos, mis tierras, el cerebro reptiliano. Ha llegado tu hora y muerto estás. ¿Y ahora qué? Con los puños cerrados apegado a la vida volverás y vuelta a empezar. Mi reloj, mi bolsa, mi guante, el cerebro reptiliano. Mis gafas, mis zapatos, mis universo, el cerebro reptiliano. Y por último, diremos la última poesía del día de hoy y luego nos despediremos. Los no muertos. Seguimos con Antonio Fernández, nuestro poeta de origen andaluz, zaragozano, de nacimiento. Los no muertos. Podéis intentar arrancar mi esencia, que al gran árbol me agarraré. Podéis intentar anular mi conciencia, que en el río hermano me limpiaré. Intentar doblegarme y convertirme en un borrego, que en la madre tierra desnudo descansaré. Huracanes, terremotos y tempestades os maldigan, que 1000 rayos os caigan del cielo haciendo justicia. Solo entonces podré y podréis ser, sentir, amar y vivir. El próximo programa Antonio Fernández, como os he dicho, y nos hablará de su libro Ciudadanos de Segunda y la Ley del Oeste, auténtica denuncia a los abusos de poder que se dan en este país. Buenas tardes y tómense una cerveza de euro en la plaza. Olvídense de todo agobio. Pueden acompañarlo con pipas, yo la recolecté en Francia en los 80, muy recurrentes en el tiempo que vivimos. Gracias por escucharnos. Bueno, aquí termina el programa de hoy. Bueno, especiales son todos, pero hoy tiene algo especial. Manuela, nuestra diva escaladora. Fuereño, adiós, siempre el pilar de referencia de este programa. Kaira, ¿qué haríamos sin ti? Nuestra alborotadora. Para vivir no hay que esperar. Gracias, Víctor, el inigualable poeta y escritor aragonés. Para vivir no hay que esperar. Bueno, y de verdad, ya toca una despedida que toca. Javier, Virus, no sé cuánto más le llaman, está aquí desde que comenzó este programa. A los mandos, para que sea posible que todos nosotros nos juntemos y hagamos esto aquí. Domingo tras domingo, ya sabéis que es domingo, estamos en directo. En directo no sería posible si no estuviera Javier. Virus, para los conocidos. Gracias de verdad, de corazón, Javier, y yo, un humilde escritor vuestro. Adiós, hasta la próxima semana. Algo tendrá que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca mi puerta, algo tendrá que decirme.